Hickman. Algunos lo conocen por su participación como presidente de la Liga Departamental de Fútbol de Punilla. Pero además, el señor Mendoza, en representación de la Cooperativa de Agua de Vialemacé, presidente de la Cooperativa de Agua de Vialemacé, vamos a tener un diálogo con él, una conversación breve, para que nos comente un poco la situación de la Cooperativa de Vialemacé, que nos resulta muy importante saber cómo se encuentra. Muy buenos días, don Raúl, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Bueno, saludos a toda la audiencia. Sabemos muy bien que en nuestro sector también son bien escuchados ustedes, así que bien oportuna la conversación. Una aclaración nada más, soy vecino de Vialemacé, yo también. Ah, bien, bien, perfecto. Bueno. Vivo en Vialemacé. Ah, perfecto. Bien, bien, bien. Nosotros, bueno, lamentablemente el agua, o felizmente, es un servicio esencial y necesitamos seguirlo sosteniendo en su calidad, seguirlo sosteniendo en la distribución del servicio. Y a veces cuesta, o sea, hoy nosotros hemos licenciado a las empleadas administrativas, una está embarazada, la otra tiene un problema de salud en su nena, entonces han sido licenciadas para que cumplan la cuarentena en su casa y nos acompañen con el trabajo desde su casa, el trabajo administrativo, pero lo que no podemos dejar es que los empleados del trabajo de mantenimiento del sistema tienen que seguir estando en la calle y seguirse operando. Hoy tenemos uno con carpeta médica, otro con pronto jubilarse y dos que están trabajando haciendo toda la tarea, dos empleados solamente. El problema que se presenta es seguimos con la carencia de buena calidad de agua que nos da el río Coquín, entonces hace más difícil el sistema de potabilización y el sistema de distribución también, ¿no? Por supuesto. Por tal motivo, nosotros solicitamos que la gente colabore con el cuidado del servicio, con no derrochándola, no regando las calles, no lavando los autos, porque pareciera ser que la cuarentena, ya de por sí hay mucho consumo porque va más gente al baño, está más en la casa, entonces está habiendo un mayor consumo del elemento, pero que no lo derrochen. Estamos pidiendo a la gente que por favor lo cuide. La creciente del otro día nos tapó los filtros, así que ayer y hoy están todos limpiando filtros. Son 5 filtros los que funcionan y se tapan cuando hay una creciente, se tapan de barro. Bueno, hay que volverlos a limpiar, hay que volver a sacar la arena sucia y dejar que permitan filtrar para que haya capacidad de agua. Entonces, es toda una tarea difícil que por esa razón nosotros le pedimos a la comunidad que nos aporte el pago, que nos aporte ahora con los vencimientos del pago, porque no dependemos de organismos del Estado nosotros. Claro. Y no sabemos si vamos a recibir los créditos. Por supuesto, muchas veces uno se confunde, cree que una empresa, una cooperativa de agua es una empresa estatal o una empresa privada, y no es así, es una empresa que pertenece a los socios y que depende del cumplimiento de los socios. En este caso, depende exclusivamente de que los socios, a pesar de las dificultades del momento, sigan pagando para que la cooperativa se mantenga en funcionamiento. Es así, nosotros hace 2 meses ya implementamos un sistema de cobranza vía online, por débito, tarjeta de crédito, un sistema Ciro del Banco Roela, en el cual habilita a la gente que pueda pagar desde su casa, desde su tarjeta de crédito, desde su CBU. Y eso ayuda porque, hay dos puntos claros en esto, ¿no? O sea, es como dicen ustedes, o sea, bien claro, la cooperativa es de los socios. Si los socios no aportamos lo necesario para que la cooperativa funcione, por más que sea buena, regular o mala la calidad en su momento, necesitamos seguirla sosteniendo porque va a llegar el punto que no va a haber agua o no va a poder haber distribución por rotura de caños, por cualquier cosa, y no vamos a tener el efectivo para podernos movilizar. Hoy necesitamos efectivo para dos puntos claros, o sea, seguirle sosteniendo los sueldos a los empleados, por un lado, sí. Y por otro lado, seguir sosteniendo los elementos para los operativos. Herramientas. ¿No? Cloro, arena, las herramientas las tenemos, pero bueno, sufrimos un percance a fin de año, pero hemos ido paliándolo. Pero lo que sí o sí es los elementos para la potabilización, tanto el cloro, los decantadores, arena, o sea, todos los materiales que hay que seguir comprando, que hoy por hoy las cooperativas, y bien lo saben ustedes, no tienen recursos ahorrados ni guardados. O sea, hoy se vive al día, el día a día. El ERCEP te regula costos que son irrisorios porque no son los reales. Entonces te levanta la tarifa a precios que no alcanzan, a las cooperativas no le alcanzan los precios que te regula, y nosotros estamos pendientes todavía de un aumento que nos tenía que dar en diciembre el ERCEP. Hizo oídos sordos, nos dilató, y bueno, hoy estamos con esta situación que estamos con los con los costos por el suelo también. Entonces, eso hace que todo se haga más difícil, ¿no? Que todo se haga más difícil, entonces apelamos al sentido común, al sentido solidario de la comunidad para que realmente colabore con el pago, y le hemos dado las medidas. Cualquier cosa se pueden comunicar con la cooperativa y se le dará la información y se les pasará el número de cuenta porque tampoco podemos hoy salir a distribuir las boletas, ¿no? Por supuesto, sí. Uno siempre está tratando de difundir, de concientizar de la importancia de preservar que los servicios públicos queden en manos de las cooperativas. No es lo mismo que hoy el servicio de agua en Vialet Maset, a pesar de las dificultades, a pesar de las limitaciones, esté en manos de una cooperativa, a que por fallas, por una falta de compromiso por parte de los socios o de los usuarios del servicio, se termine algún día lamentablemente o privatizando el servicio o quedando en manos privadas, y eso sería otra cosa, sería darle los servicios públicos a empresarios que tengan otros intereses que no es el interés común y los principios y los valores del bien común que tiene una empresa cooperativa. Es que, bien, eso, esa es la lucha de los cooperativistas, ¿no? Porque realmente nosotros sabemos lo que podemos hacer, ¿no? Que el esfuerzo que tenemos que tomar y cuesta hacerlo entender a la comunidad. Después se sufre cuando se privatizan las cosas. Parecen muy bonitas al principio, pero después se sufre. Y para basta tenemos los ejemplos de agua cordobesa, que no es la mejor calidad y cobra tarifas elevadísimas en la ciudad de Córdoba. Tenemos la historia de Telecom, que sí, vino con un gran boom y después hoy la telefonía, más allá que decayó, la telefonía fija no es la mejor que podemos tener. Entonces lo privado viene, retira su capital, hace su ganancia y después se va, y no le importa el sentido común de la gente y de la sociedad. Entonces debemos defender las cooperativas, debemos defender el proceso de construcción de una cooperativa y el sostenimiento en el tiempo de las cooperativas, más allá que las personas vamos pasando y vamos dejando nuestra huella, que tratamos de que siempre sea la mejor huella para el crecimiento institucional, ¿no? Por supuesto, y que el socio participe, el socio también es parte, es dueño, tiene una cuota, una parte de una acción de la cooperativa, el socio también es dueño, que no deje de participar de las cooperativas, que se sienta parte, que se sienta dueño y entienda que los problemas de la cooperativa también son problemas de los usuarios y de los socios. Raúl Mendoza, sí. Mira, una cortita, ¿no? La cooperativa este año cumple 50 años. Ah, mira qué bien. 50 años, y lo único que hizo en el tiempo fue repartir agua, distribuir agua. Y es una cooperativa amplia de servicios públicos, de todo lo que se pueda generar. Hemos hecho una modificación del estatuto el año pasado para ampliar la masa, vivienda, trabajo. Y realmente eso necesitamos, que el socio la entienda. Tenemos propiedad de la cooperativa, o sea, tenemos mobiliario propio. Tenemos cosas que realmente el socio tiene que acercarse, generar sus ideas, traerlas a la cooperativa. La cooperativa está abierta para la comunidad y siempre lo hemos dicho desde que estamos nosotros. Y realmente cuesta que la gente entienda el sentido cooperativista. Pero bueno, creo que estas épocas duras, así como las que estamos viviendo ahora, hacen que tomemos conciencia de muchas cosas. Por eso es necesario, vuelvo a repetir, ojalá la gente entienda que los primeros días del mes, apenas ya acredite sus sueldos, los que puedan abonar el agua, los que saben que tienen atraso y que pueden pagarlo, lo puedan pagar, para que nosotros sigamos moviendo esta rueda del servicio de agua, que es esencial. Si se cae el agua, la sanidad de Vialet Maset, la salubridad va a perder mucho espacio, ¿no? Entonces necesitamos mantener el servicio con calidad. Por supuesto, Raúl, muchas gracias por su tiempo. Vamos a estar difundiendo esto, vamos a seguir concientizando la importancia de cuidar el agua y de abonar la cuota de la cooperativa. Desde aquí, desde Huerta Grande, esta radio que funciona también en una cooperativa que tiene más de 20 años de existencia, como colega cooperativista de la región, le mandamos un gran abrazo. Estamos con ustedes, sabemos del esfuerzo que es estar al frente de una cooperativa, trabajando ad honorem en todo el año, tratando de sostener muchas veces servicios públicos que son deficitarios, pero que son de vital importancia para la sociedad. Raúl Mendoza, muchísimas gracias por su tiempo, y a no desmayar, a no bajar los brazos, que bueno, se están jugando momentos muy especiales e importantes para la región y el mundo. Así es, no, y eso de bajar los brazos nunca, siempre tomamos un reto y tratamos de llevarlo adelante, o sea que esto, mientras dure nuestro mandato, vamos a seguir empujando para el bien del cooperativismo y de la sociedad de Vialet Maset, que nos toca, y de toda la comunidad en general, ¿no? Un fuerte abrazo, muchas gracias por la comunicación y a disposición de lo que ustedes gusten.